Es mejor decir adiós que volver a comenzar. Yo ya no puedo volver otra vez contigo más. Te dejé ya de querer y hoy vengo a decirte adiós. No me pidas más volver, no lo hagas por favor. Mejor decir adiós. Ya lo nuestro terminó. Ya no siento amor por ti. Es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós.